Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Hola, buenos días amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy en una nueva entrega de Al Borde del Campo. En esta ocasión tenemos a Jacqueline Factos. Ella está en la disciplina de karate en la concentración deportiva de Pichincha. Te damos la bienvenida. Igualmente, Jonathan, bienvenido. Hola, Sandino, buenos días. Amigos oyentes, también buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Radio Casa de la Cultura, Al Borde del Campo. Jacqueline, bienvenida. Mucho gusto tenerte acá. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer que hayan pensado en mí y venir y contarles un poco más a los oyentes y a toda la gente que nos escucha sobre el karate y lo que estamos haciendo por él. Muchas gracias, Jacqueline. Decirte que estamos gratos de tenerte aquí en Radio Casa de la Cultura, ya que eres una deportista reconocida y nos sentimos halagados que hayas aceptado esta entrevista. Bueno, primero para comenzar, ¿cuáles son tus nombres completos, tu edad, tu lugar de nacimiento? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, de nuevo muchas gracias. Mi nombre es Jacqueline Factos Henao, tengo 29 años, practico karate ya hace 13 años, soy ecuatoriana, pero mi madre es colombiana. Madre colombiana, padre ecuatoriano, la mayor de tres hermanos y aficionada al deporte. Qué gusto, Jacqueline, tenerte aquí. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? Tú naciste aquí en Quito, tus papás, ¿en qué parte de Quito? O tu mamá, en el caso de Colombia, ¿en qué parte nació también? Bueno, mi mamá es caleña, mi papá es quiteño, yo nací aquí en Quito, viví casi toda mi infancia, hasta los 10 años aquí en Quito, y de los 10 a los 17, 18, la parte de la adolescencia, me fui a Cali, y estuvimos viviendo allí un tiempo, y después a los 18 regresé aquí a Ecuador. ¿Desde que regresaste acá a Ecuador empezó el karate o siempre lo practicaste? No, yo practicaba otras disciplinas deportivas. Yo creo que eso es influencia de mi padre. Siempre le gustó el deporte, nos llevaba a correr. Yo me acuerdo que íbamos a la Carolina en ese entonces. Luego en Cali íbamos siempre a la ciclovía. O sea, siempre estábamos en el deporte. Entonces empecé a patinar junto con mi hermana Ingrid. Y me metí a atletismo, jugaba fútbol. Pero ya después de un tiempo, cuando vi que de verdad quería como volverme profesional, escogí el karate. Y empecé el karate en Colombia a los 18, 17, 18 casi. Y de ahí vine para acá, a Ecuador, llegué aquí a la Concentración Deportiva de Pichincha y aquí he continuado toda mi vida, mi carrera deportiva. Bueno, Jacqueline, cuéntanos un poco acerca de tu vida, digamos, académica, donde realizaste tus estudios primarios, secundarios, donde los hiciste. Bueno, la primaria la estudié y viví muchos años aquí en Quito, pero en una parte, en un pueblito que del Cantón Mejía, que se llama Yombicho, no sé si lo conocen. De ahí es toda la familia de mi papá, y casi todos los factos estamos ahí. No encuentras casi factos en otro lado, solo ahí. Entonces ahí viví muchos años, estudié, y bueno, el colegio lo realicé en Colombia, de ahí la universidad, yo soy licenciada en Cultura Física de la ESPE. Entonces volví y realicé mis estudios universitarios aquí en la Escuela Politécnica del Ejército. ¿Sentiste un cambio al venir de Colombia acá a Ecuador y en esta vida académica? ¿Hubo algún cambio en lo profesional, digamos, en la vida allá en Colombia y la vida acá en Ecuador? ¿O fue similar todo? ¿No tuviste contratiempos? No, sí hay un choque cultural, sobre todo por, en la parte de Cali. Cali es gente como de calor, por así decirlo. Es un valle, la gente es muy abierta, muy espontánea, hablan, gozan. Como la gente de la costa aquí en Ecuador. La gente de Bogotá, del frío de en Colombia, es parecida a la gente de Quito. Entonces, cuando yo vine del calor al frío, por así decirlo, hubo un choque porque la gente de Quito, la gente de la sierra, era un poco más cauta en su forma de hablar, un poco más pacífica, y yo llegué como muy alborotada, muy expresiva, hablando muy alto para la gente. Entonces, bueno, al principio tuve un poco de choque. Igual la forma de enseñar de los profesores y mis compañeros. Yo estudié 2 semestres en la Universidad en Colombia, la dejé y vine a continuar mis estudios acá, que a la larga empecé de nuevo por poco. Entonces, sí, chocaba porque yo estaba acostumbrada ya a una forma de estudiar, de expresarme, de hablar. Y aquí era, no hables así, pide permiso. Digo, pero estoy dando mi opinión, ¿cuál es el problema? Estamos, entonces, como que chocaba, y la gente decía, disculpe, por favor, sería tan amable. Y yo, sí, dime, rápido. Entonces, yo creo que en eso chocamos. Pero después me adapté y empecé a entender que es como la cultura de la gente de la sierra. Jacqueline, en esto que nos cuentas, ¿te sientes colombiana tú también? Yo pienso que tengo una buena combinación. Tengo muchos valores de la gente colombiana, la amabilidad, la espontaneidad. Me gusta ser amigable, ser abierta. Y creo que eso me da mucha facilidad para conocer personas, desenvolverme bien en mi deporte. Y pienso que tengo muchas cualidades de la gente de Ecuador: respeto, puntualidad, cordialidad a expresarme, ser muy correcta en las cosas que hago. Entonces, creo que he logrado sacar los mejores valores de las dos culturas. Cuando tú ya estabas en la etapa de la universidad, estabas compartiendo también los entrenamientos. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Dura? ¿Cómo lo hacías? Sí, tengo que aceptarlo. Fue duro, bastante, bastante duro. A veces pienso, digo, ahora mismo creo que no podría volverlo a hacer. Porque yo vivía sola, mi familia se quedó en Colombia, entonces yo llegué aquí y alquilé un pequeño departamento por cerca de la universidad, por el Puente 8, y entrenaba aquí en la concentración. Entonces hubo días en que entrenábamos de 4:30 a 6:00 a.m, entonces yo venía a entrenar de 4:30 a 6:00, de ahí me iba a clases, tenía clases en la ESPE de 7 a 2:00, claro, me estaba durmiendo a las 9:00 a.m. y ya estaba cabeceando. Llegaba a las 2:00, venía, almorzaba aquí en la concentración rápido porque a las 3:30 tenía entrenamiento de nuevo hasta las 6:00, 7:00. Hubo una época que tuve que estudiar inglés y estudié inglés de 7 a 9:00 y llegaba a la casa a las 10:00 p.m, literalmente destrozada. Tenía que hacer deberes, tenía que hacer trabajos y era durísimo, durísimo. No sé cómo lo logré, pero sé que es posible. No siempre es tan duro. Había días que solo tenía que ir a estudiar y venía a entrenar. Era cansado, pero es factible, es posible. Ahí es cuando siempre la gente me dice, no, es que yo tengo que estudiar. Le digo, ¿tú tienes que llegar a cocinar? No, mi mami me cocina. ¿Tienes que llegar a lavar? No, está limpia la casa. Le digo, yo tenía que llegar a cocinar, a lavar mis karateguis a mano, tenía que hacer deberes, todo. Entonces las cosas sí se pueden, solo que a veces uno como que se acomoda mucho. Y eso es complicado también porque prácticamente no vivías en la casa, ¿no? Y tener que llegar a cocinar, luego a lavar tu ropa o hacer cosas de la casa, prácticamente te quitaba todo el tiempo con los entrenamientos y estudios, ¿no? Sí, era súper fuerte. Yo me acuerdo que los sábados en la tarde era sábado de lavada. O sea, tenía que lavar a mano, era terrible. O sea, lo que yo decía, cuando gane el dinero voy a comprar una lavadora. Era lo primero que quería comprar. Porque lavar los uniformes de karate ahora son muy livianos y muy tecnológicos. Hace unos años, hace 10 años te estoy hablando, eran pesados, eran de una tela gruesa, que lavarlos te pesaba y, ay, no, eran terribles lavar eso. Pero yo creo que eso te forma el carácter, te enseña responsabilidad y te enseña a valorar las cosas. Cuando llegas a tu casa y te sirven un plato de comida caliente, créeme que lo aprendes a valorar. Sí, seguramente es así, ¿no? Tú que ya lo viviste, debe ser de esa manera. Pero ya, esto fue en el ámbito universitario, ¿no? Digamos, en la escuela y en el colegio, sabemos que no estuviste vinculada, digamos, al karate, pero sí a varios deportes. Quizás esta parte también fue complicada. Ahí no entrenaba oficialmente, pero me gustaban mucho los deportes. Entonces, yo era la número uno en educación física, me fascinaba la materia. Y siempre era la que ganaba las competencias, iba a los intercolegiales, era la capitana del equipo de fútbol. O sea, amaba siempre el deporte, pero así empezar a entrenarlo ya fue hasta los últimos años del colegio. Pero aún así, cuando estás empezando, todavía como que no te das cuenta lo duro que es. Y el colegio, bien o mal, siempre va a ser colegio. No se puede comparar con la universidad. Claro. Jacqueline, en esta parte que nos conversas, tú eres licenciada en educación física, ¿no es cierto? ¿Tú lo ejerciste o dentro del karate pones en práctica todo lo aprendido? Estuve trabajando un tiempo después de que me gradué, por la parte pues económica. Entonces tenía que entrenar, trabajar y entrenar. Ahora, actualmente, gracias a la creación de un plan de alto rendimiento del Ministerio del Deporte, puedo decir que prácticamente soy deportista profesional. Ya hace varios años que no trabajo por ahora. Pero sí, ejercí mi carrera un par de años hasta que ingresé al plan de alto rendimiento y ahora estoy dedicada 100% a mi deporte. Estoy viendo la posibilidad ya de empezar una maestría en gerencia deportiva. Pienso que es importante seguirse capacitando. Entonces, mi plan ahora es seguir estudiando. Y siempre estuviste vinculada al deporte, ¿no? La carrera universitaria también, igual a lo deportivo. Pero ya llegaremos en la segunda parte del programa a esa parte, digamos, deportiva que has realizado. Ahora cuéntanos, ¿cómo es un día normal en tu vida desde que te levantas? Bueno, tengo un perro. Me encantan los animales. Cuando fui pequeña, mi mamá me compró un boxer. Un boxer albino, blanco, hermoso. Pero yo tenía como 12, 13 años, entonces no lo cuidaba bien. Y cuando nos cambiamos de una casa grande a un departamento pequeño, mi mamá lo regaló. Y me partió el alma. Y algún día tendré un perrito que se llame igual que ese Bruno, o sea un boxer, y va a vivir bien conmigo. Entonces, pues apenas tuve la oportunidad de mi espacio, mi casa, y nadie me lo quite, tengo un perro, entonces lo primero que hago es levantarme y salir a pasear con el perro, como una hora. De ahí me preparo yo mi alimentación, yo vivo sola. Preparo mi desayuno, cuido mucho mi dieta, y ahí me tomo un café y vengo a entrenar. Entrenamos en la mañana siempre, 2-3 horas en la mañana, voy a la casa, almuerzo, descanso un poco, en la tarde veo videos, analizo, preparo el entrenamiento de la tarde, vuelvo en la tarde, entreno más o menos de 5 a 8, y de ahí llego a la casa, vuelvo a cocinar y salgo con el perro a pasear. De ahí descanso. En los ratos libres trato de leer, me gusta mucho la lectura, armo rompecabezas y de vez en cuando veo series. Bueno, Jacqueline y amigos oyentes, recordarles, en este momento nos encontramos con la varias veces campeona sudamericana y panamericana de karate. Jacqueline, conocerte un poco más acerca de tu vida, tal vez alguna historia de infancia que te haya marcado. Yo creo que el ser el mayor de los tres hermanos es complicado siempre y te enseña mucho. Me acuerdo que salíamos a jugar siempre. Cuando vivíamos aquí, cuando éramos muy pequeños, también un tiempo que vivíamos por el sur, como por los dos puentes. Y me acuerdo que salíamos los tres. Salía yo como con 8 años, salía mi hermano como con 6 y salía mi hermana como con 5. Y salíamos a jugar. Y recuerdo una vez que estábamos jugando a las escondidas y se esconden los dos pequeños. Le encuentro a mi hermana Ingrid y a mi hermano no lo encontraba. No lo encontraba y yo desesperada. 2 horas después lo seguía buscando. Hasta que ya cuando empezó a caer la tarde, me tocó ir a decirle a mi papá que no encontraba a mi hermano. Se había perdido. Apareció como a las 10 de la noche en el panecillo. No me preguntes cómo, no sabemos. Los bomberos, la policía nos ayudó. Eso fue terrible y hasta ahora me acuerdo. Yo creo que ese tipo de historias siempre te van a marcar. O una vez jugando en el parque, estamos con los columpios. Estaba empujando a mi hermana pequeña, como de 5 años. Se cae y el columpio, ¡pac!, le da en la frente. Abierta de lado a lado. ¡Corre al hospital! Y así un montón de cosas. Sin duda esas historias que nos cuentan te marcan, ¿no? Y te recuerdas cuando pasa el tiempo, recuerdas. Ahora lo cuentas de manera graciosa. Seguramente en ese tiempo fue muy preocupante, ¿no? También nos comentaste que ya estás hace un tiempo viviendo sola, ya hace varios años. Seguramente, como tú mismo lo dijiste, te hace valorar muchas cosas y te hace anhelar muchas cosas más, ¿no? Dinos una persona a la que tú admires. Bueno, dentro de esto parecía, sonaría raro o trillado, pero yo pienso que una de las personas que más admiro es mi hermana la menor. Porque yo empiezo a vivir sola desde los 18 años, desde que me mudó de Colombia a Ecuador. Pero ella lo hace a los 16, mucho más joven. Y ella entrena patinaje de carreras y el entreno de ella es durísimo. O sea, es un deporte que requiere mucho más que táctica o análisis de video como lo mío, es parte física. Y ella entrenaba a las 4 de la mañana, se levantaba, hacía el desayuno, hacía esto. Y llegó a un campeonato del mundo y quedó vicecampeona del mundo, como con 22 años. Entonces llego y digo, bueno, si la pequeña puede hacer todo esto, te muestra que... Entonces digo, no, pues yo también puedo. Entonces, bien o mal, muchas veces de las personas que más admiro por su tenacidad y su esfuerzo y vive sola desde muy pequeña y que no es fácil, es yo creo que mi hermana menor y siempre como que me inspira mucho hacer, digo, bueno, si ella puede, pues yo debería poder también. Bueno, Jacqueline, vienes de una familia deportista, nos comentas de tu hermana Ingrid, que igual es reconocida por todos los campeonatos que ha logrado. Y me comentabas que tienes un hermano también. ¿También está dedicado al deporte? Bueno, no. Él practica deporte, pero él tiene una capacidad especial, entonces no se pudo dedicar profesionalmente, pero siempre corrió, nadó, montó bicicleta, a la par de nosotras dos. Ahora pues no está ejerciendo el deporte profesionalmente, pero siempre tratamos de mantenerlo activo. Bueno, Jacqueline, ¿tus metas personales? Una de las metas importantes fue acabar mi carrera. Ahora quiero hacer una maestría. Me parece importantísimo seguirme capacitando. Y otra de las metas que tengo es crear un refugio para animales, para perros específicamente. La verdad es que me parte el alma cada vez que veo un perrito y tengo, entonces, por ahora no puedo, viajo mucho, vivo en un departamento pequeño. La verdad es que si no tuviera 10 en la casa o más. Pero ya estoy hablando y creo que no muy lejos voy a crear un refugio para los perritos, que es una de mis metas personales. Qué bueno, sin duda hoy se necesita de muchas personas que ayuden a esa causa, ¿no? Porque es complicado ver tantos animalitos en la calle, ¿no? Nos hablaste de las metas que tienes y has cumplido ya algunas también, pero un sueño quizás en lo deportivo. Sí, o sea, tenía y tengo un sueño que es ser una de las mejores del mundo, ser campeona del mundo, pero el karate entró a los Juegos Olímpicos el año anterior. Entonces el sueño cambia un poco más y ya se replantea y se vuelve aún más grande. Ahora el sueño es tener una medalla olímpica, es pelear por una medalla olímpica en Tokio 2020. Y ese es el más grande sueño. Todo queda atrás y el objetivo es solo... Podré perder todo, pero si gano en Tokio, valdrá la pena. Bueno, Jacqueline, saliéndonos un poco ya de la vida personal, ya que mencionaste los Juegos Olímpicos, sabemos que hay un ranking a nivel de los deportistas en karate y tú estás en un buen puesto. ¿Esto te asegura para estar ya en los Juegos Olímpicos de 2020? No me lo asegura, porque este ranking se borra este año. Entonces yo estoy actualmente número 8 dentro del ranking, que es muy bueno porque en la categoría creo que hay como 200 competidoras. Y bueno, estoy muy afortunada, soy la número 1 de América. Pero el otro año empieza, no sé si conoces cómo es la clasificación en judo. Judo tiene varias copas del mundo en diferentes paradas mundiales, en diferentes lugares. Cada una de esas paradas mundiales en Budapest, Hungría, Holanda, Alemania, dan puntos. Entonces tú vas y sumas puntos y hacen un ranking olímpico. Al final, qué sé yo, un año antes de los olímpicos sacan a los 6, 8 mejores y esos clasifican a las olimpiadas. Karate va a copiar ese método de judo. Entonces todo el ranking se borra para el 2018 y en enero del 2018 con el torneo del Open de París va a empezar un nuevo ranking que es sumamente importante. Entonces la clasificación empieza el otro año. Bueno, pero tú ya tienes experiencia, ya lo ganaste el Open de París, entonces te deseamos la mayor de las suertes y esperamos verte en los Juegos Olímpicos. Hablando de esta vida personal que tú tienes, nos habías comentado toda tu... cómo es tu día a día y cómo vas practicando de varias horas. ¿Tú qué realizas en tu tiempo libre? En el poco tiempo libre que te queda, ¿qué realizas? Una de mis actividades favoritas es dormir. Me molesta mucho, pero es que la verdad es que llegas muy agotado, no solo física, sino mentalmente. A veces sueño que estoy compitiendo, sueño que estoy entrenando. Me despierto y digo, mierda. Entonces es un poco estresante. Entonces trato de dormir y cuando estoy despierta me gusta mucho leer. Leo libros como de ciencia ficción, drama, suspenso. Como que me alejen un poco de la realidad. Los uso mucho en las bases de entrenamiento. Nos llevan, por ejemplo, lugares a concentrarnos. Tienes mucho tiempo libre, por así decirlo. Pero mentira es que es un tiempo en que si no lo usas bien, la mente te va a jugar en contra. En las competencias o algo así. Entonces trato de leer. El año anterior empecé con los rompecabezas. Me gusta mucho. Y de ahí ir al parque. Me fascina ir, por ejemplo, al Metropolitano. Sin celular, sin música, sin nada. Solo con mi perro y caminar. Nos acostamos en la hierba. Y como que recargamos energías. Qué bueno. Sí, debe ser así, ¿no? Y es importante también para sacar un poquito el estrés físico que se tiene. Cuéntanos, ¿por qué elegiste karate? Y si es que siempre tuviste este apoyo por parte de tus familiares y de tus amigos también. Bueno, yo creo que sí, o sea, en general creo que las artes marciales siempre estaban, cuando vivía en Uyumbicho, como les comentaba, había en la escuela, daban taekwondo, y empecé a meterme y me fascinaba, y me iba muy bien, era agresiva, peleaba, pero a mi abuelita no le gustaba, porque las abuelitas creían que estos tipos de deportes eran solo para hombres, y que no, que eso me volvía machona, marimacha, que no sé qué, y no me dejaba, y yo me escapaba por atrás por el patio y me iba a entrenar. Y el entrenador cogió y habló con mi familia, le dijo que yo tenía muy buenas condiciones, que debería seguir practicando, pero lastimosamente pues la abuelita era la autoridad y no pude seguir con el taekwondo en ese momento. Pasó mucho tiempo y entramos a patinaje de carreras con mi hermana, pero yo entré ya un poco grande, como a los 13 años. Entonces ya a los 13, como gimnasia, natación y patinaje son deportes de iniciación temprana, que debes empezar a los 6, 8 años, yo ya estaba vieja. Entonces no me fue bien, pero yo creo que el patinaje es mi deporte, ay, es el deporte que más amo, me fascina patinar, lo hago esporádicamente, me encanta ver a mi hermana entrenar, ver las competencias, estoy muy pendiente de eso. Y el karate apareció de suerte, o sea, creo que estaba ahí en el fondo las artes marciales y un día pasé por un dojo y vi a dos chicos peleando, gritando, las patadas, todo. Llama la atención, entré y dije, ¿puedo practicar? Bueno, ven, entra. A la semana estaba enamorada del karate y había empezado un poco tarde, casi a los 18. Mucha gente decía, no, ya estás media vieja para el karate, que no sé. Pero a mí me gustaba y el entrenador en ese momento vio que tenía condiciones. Entonces dije, ah, pues aquí me quedo. Les demostraste a todos que no hay que tener, digamos, la edad adecuada para cada deporte, sino tener las condiciones y las ganas para salir adelante en ese deporte, ¿no? Sí, totalmente. Algo que me motivó muchísimo fue que dijeron que estaba vieja. Entonces decía, okay, estoy vieja y ya me llevan 8 o 10 años de entrenamiento. Lo que voy a hacer es entrenar el doble para alcanzarlas. Entonces, yo entrenaba muchísimo y eso me enseñó a no perder el tiempo. Yo no, cuando inicié, y bueno, actualmente yo me caracterizo por ser muy responsable en mis entrenamientos, no perdía ni un solo día. Y sábados y domingos entrenaba yo sola aparte, porque no podía perder ya más tiempo y había perdido 10 años. Digamos, eres de esas personas que si les dicen, tú no puedes hacer esto, tú te enfadas y dices, no, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Sí, totalmente. O sea, yo no creo que haya algo que no pueda hacer. Es algo que posiblemente si no lo hago es porque no quiero y no tengo de verdad la voluntad y el convencimiento. Pero dentro de lo que he querido, gracias a Dios he logrado alcanzar todo lo que me he propuesto. Y yo pienso que eso es perseverancia, es voluntad y es convencerte a ti mismo. Y además por los videos que hemos visto en las competencias que has tenido, siempre quieres ganar, ¿no? Tu tenacidad en las competencias es bien grande, ¿no? Sí, también eso es otra como de mis sellos. Soy muy agresiva dentro del combate, soy muy peleadora, o sea, me gusta pelear de principio a fin y bueno, a veces gano y a veces pierdo, pero pierdo dándolo todo. Entonces yo pienso que eso como que te da la conciencia tranquila y sales y dices, bueno, gané, perdí, pero hice todo lo necesario que tenía que hacer para ganar. Dentro de esta larga trayectoria en el karate, en otros deportes como el patinaje y a nivel personal, dos preguntas que vienen unidas, digamos. ¿De qué te arrepientes y de qué estás orgullosa? A ver, ¿de qué me arrepiento? Yo creo que no me arrepiento de nada. Yo creo que hay algunas cosas que en su momento pasan que no las entiendes o que crees que tomaste mala la decisión, pero yo pienso y soy muy, muy creyente de que el ser humano toma las mejores decisiones con la información que tiene. El problema era que no tenías la suficiente información para tomar una mejor decisión. Pero si tú sabiendo lo que sabes, tú no vas a tomar una mala decisión. Tú tomas tu mejor decisión en base a la información que tienes. Entonces muchas veces creí haber tomado malas decisiones, pero después te das cuenta que no, que eso te enseñó a caerte y levantar, te enseñó a ser más fuerte, te enseñó a que pues ese no es el camino adecuado. Aprendes de tus errores. Obviamente te cuestan y por momentos lamentas, pero a la larga creo que son enseñanzas. Estoy orgullosa de que he peleado por mis sueños. Totalmente. Y arriesgado y he hecho todos los sueños. Yo he cumplido la mayoría de mis sueños. Por ejemplo, dejé mi familia y todo por venir al karate y uno de mis sueños era ser una de las mejores de Ecuador. Y lo logré. Luego, uno de mis sueños, a medida van creciendo, era entrenar en Europa. Y cogí, me gasté todos los ahorros que tenía, que eran como 5.000, 6.000 dólares. Mi papá no quería, mi familia no quería porque... que no, que mejor un carrito, que mejor la entrada a la casa. Pero no era mi sueño tener una casa, mi sueño era entrenar en Europa. Y cogí y me fui sola, con una maleta, sin hablar muy bien inglés, chapoteando ahí, llegué a un aeropuerto y bueno. Entonces yo creo que lo de las cosas que más me enorgullecen es que he peleado y he defendido mis sueños. Y el tiempo te ha dado la razón en todo eso, ¿no? Pues con sus altos y bajos, pero sí. Bueno, Jacqueline, cuéntanos, tal vez tienes una cábala antes de cada competencia. Yo creo que sí, creo que siempre me hago el mismo peinado. Es muy alto, así, porque un par de veces varié de peinado y perdí. Entonces dije, no, creo que tengo que seguir con el mismo peinado. Y es muy gracioso, pero aparte de eso, más que cábala, creo mucho en la preparación psicológica y mental. Trabajé mucho tiempo con un programador neurolingüístico. Me ayudó muchísimo a enfocar mi energía, a no estar dispersa, a que mis objetivos sean claros. Trabajo mucho con psicólogos deportivos. Hoy en día todos los deportistas están muy bien preparados. Todos corren, saltan, patean, igual. Pero lo que determina dentro del campo, del tatami, de la cancha, yo creo que es la parte mental. Entonces trato de llegar lo mejor preparada a la competencia. Bueno, Jacqueline, nos habías comentado que uno de los problemas que habías tenido al empezar con el karate era tu edad. Además de ese, ¿tuviste otro problema o algún impedimento que tal vez hizo de que tú quisieras dejar el karate? No, creo que no, ninguno. Por suerte siempre conté con el apoyo de mi familia, sobre todo el de mi papá. Le gustaba muchísimo ir a verme pelear y me decía, patea duro, grita. Mi mamá era más cobarde y no le gustaba. Y se ponía a llorar y se ponía nerviosa, así que opté porque no fuera a verme competir. Pero aparte de eso, no, creo que no conté con ninguna limitación, el apoyo. Mis entrenadores, que han sido dos en toda mi carrera deportiva, mi sensei John Jairo de Colombia y mi actual entrenador Luis Valdivieso de aquí de Ecuador, han sido muy abiertos, han tenido mucha igualdad de género, que en esta casa de los deportes a veces predomina. Pero no, ellos creían fielmente que las mujeres podemos tener igual o mejores resultados. Y muchas veces ha sido así, las mujeres hemos obtenido mejores resultados que muchos hombres. Pero no porque seamos mejores, sino porque hemos tenido el mismo trato y la misma clase de entrenamiento. Igual, sabemos que tienes todavía muchas competencias por delante, muchos triunfos también que igual por ganar, muchas competencias. Tal vez en un futuro tú lo has pensado culminar la carrera del karate y vincularte directamente ya como entrenadora o algo así. Sí, sí me gustaría en un futuro. Pienso que quizá entrenadora, pues no lo sé todavía, pero me gustaría mucho estar en la parte administrativa, deportiva, gerencial del deporte. Pienso que hay muchas cosas por hacer, solucionar y que es como completar un círculo. Estuviste abajo, luego eres deportista de élite, luego te retiras y pienso que puedes ser dirigente deportivo y culminar ese ciclo y ayudar muchísimo porque tú lo viviste. No siempre hubo apoyo al deporte. Yo viví cuando tenía que pagarme mis competencias, yo viví cuando te daban una ayuda de $200, o sea, yo tuve que vivirlo. Ahora ganamos bien, ahora tenemos apoyo, pero no siempre fue así. Entonces, pienso que ayudar y colaborar desde la parte dirigencial y administrativa del deporte será uno de mis sueños. Bueno, Jacqueline, amigos y amigas oyentes, regresamos después de estos cortes comerciales para conocer la vida deportiva de Jacqueline Factos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Bueno, amigos oyentes, estamos de vuelta, estamos con Jacqueline Fractos, ella es deportista en la concentración deportiva de Pichincha en la disciplina de karate. Jacqueline, cuéntanos un poquito, sabemos que por ahí no te gusta hablar de cuántas medallas tienes y todo eso. Hemos visto, investigado que más o menos desde la última vez que contaste eran como 140 y empezaste a los 18 años, ¿no? Esa dedicación, ese empeño que le pusiste siempre, ¿te ayudaron a conseguir todos estos triunfos? Bueno, los felicito, están bien informados, veo que han investigado. Sí, la verdad es que pienso que, yo creo que hablaba con muchos deportistas que se han retirado y me dicen, cuando te retires, vas a aprender a valorar todas las medallas que tienes. Le digo, bueno, en su momento será, porque muchas veces gano una medalla, la meto en la maleta y ahí se queda, llego a la casa, la meto en una funda, bajo la cama, ahora están en la bodega y están ahí, porque no puedes vivir del pasado. Un campeonato panamericano de un año no te va a seguir, no te va a valor, no te va a significar ganar el otro. Y quizá muchas veces yo veo esas medallas y como que dices, ah, ya gané. No, no, no. Entonces las escondo y como que no he ganado nada y vamos de nuevo. Yo pienso que eso te ayuda a la tenacidad. Bueno, Jacqueline, conversando acerca de tu vida deportiva, la primera medalla que ganaste fue en los Juegos Nacionales del 2004. Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo lo sentiste, cómo lo viviste ganar la primera medalla? Pues súper interesante, ¿cómo llegué? Porque yo vivía en Colombia, había dejado a mi familia, había dejado todo, por venir acá, así que tenía que valer la pena, o sea, no solo ibas a participar, no habías dejado todo por ser parte de un grupo, yo quería ser la mejor. Y fui a los Juegos Nacionales con el apoyo de mi entrenador, logramos 2 de oro, y bueno, con eso me ganó el cupo para representar a Ecuador y participar en los nacionales, y las cosas como que se fueron dando súper rápido y fue mucho la alegría porque te das cuenta como que sí valía la pena el sacrificio que estabas haciendo. Jacqueline, cuéntanos, sabemos que estás en el plan de alto rendimiento que lo planteó el Ministerio del Deporte mediante el gobierno, ¿no? ¿Es significativo este aporte que te están dando? Digamos más bien, no en la parte económica, sino el apoyo que sientes por parte de las autoridades para dedicarte solamente al deporte y poder así conseguir más triunfos, ¿no? Sí, yo pienso que la creación de este plan de alto rendimiento en el 2013 cambia el concepto del deporte amateur en Ecuador. ¿Por qué? Porque el apoyo, tanto en la parte económica como el institucional, es mucho más alto. Antes, una de las mayores incertidumbres de muchos deportistas, incluyéndome en su momento, era que entrenabas como mula, literalmente, y luego a una semana te decían, no hay plata para el torneo. No vamos a ir. Y a veces entrenabas 6, 8 meses para un torneo en el año, porque no había plata. Ahora no, desde la creación de este plan de alto rendimiento, aparte de que tienes un sueldo, una beca, por así decirlo, mensual, garantizan tus competencias. Entonces dicen, okay, tienes 5 competencias en el año, vas a ir a tus 5 competencias, vas a hacer 3 campamentos y 2 concentrados. Entonces tú ya sabes, y ya sabes que en septiembre te vas a Turquía y porque está ahí, y es garantizado. El 90% del plan se ha cumplido, creo yo. Entonces, eso te da una motivación extra para entrenar. Sabes que si te enfermas, cuentas con el apoyo, tienes implementación anual. Antes tenías que estar con un mismo karategi muchos años, y ahora no, ahora cada año te dan tu implementación. Entonces, todo eso garantiza que tú no tengas preocupaciones extras, que tu enfoque sea solo en entrenar. Y eso ha dado muy buenos resultados. En la parte médica también es así, igual cubren los gastos, digamos, en el caso de una lesión. Sí, en lo personal tuve una lesión muy fuerte el año anterior y contamos con seguro médico, y si no hay seguro médico, ellos buscan la forma de solventarte y cuidarte, porque yo pienso que no solo te usan así, no, sino que valoran también al ser humano, y me parece que el trato que están dando es muy bueno. Claro, lo importante para un deportista es el apoyo, porque como tú lo decías antes, empezaste a trabajar ya en esta parte de la licenciatura en educación física y al mismo tiempo también entrenar. Y si quieres logros para el país, necesitas un apoyo incondicional para dedicarte solo a eso. Bueno, nos habías comentado que habías viajado a Europa con tus ahorros y para lograr un entrenamiento. No sé si estemos equivocados, pero es en el 2011 cuando viajas a Holanda a realizar ese entrenamiento. Sí, esa fue la primera vez. ¿Por qué Holanda? Porque fue la primera... yo me fui a unos Juegos Mundiales en el 2010 en China, porque clasifico siendo campeona panamericana. Cuando voy allá y estoy peleando, se me acerca un entrenador de Holanda y me dice, oye, pero eres buena, te felicito, que no sé qué. Digo, me dice, pero nunca te he visto en Europa. Le digo, no, es que no tengo a nadie, no conozco a nadie. Obviamente con un inglés bien machucado, porque no hablaba inglés para nada en ese momento, pero bien machucado. Y me dice, no, si algún día te animas, ven a Holanda a entrenar, yo tengo un dojo, mis papás tienen un dojo, y eres bienvenida. Entonces digo, ah, bueno, muchas gracias. En ese momento se abre todo, digo, ok. Eso fue en agosto, recuerdo mucho, en agosto del 2010, y en enero del 2011 ya estaba, en diciembre del 2011 ya estaba pisando Europa y en enero ya estaba entrenando con el equipo holandés. Ahí aprendiste bastante en el caso de lo que mencionaban, que eras demasiado explosiva, quizás te enseñaron también a calmarte un poco. Sí, la verdad es que se sorprendieron muchísimo, decían, primero pregunté a todas las mujeres de Ecuador, ¿son así? Le digo, no, yo soy un caso medio raro. Dicen, no piensas, tú peleas como latina. Porque ellos tenían muy claro que los de América no éramos unos rivales. Ahora sí, ahora el continente está creciendo mucho. Estoy hablando hace unos 6 años. América no era rival para Europa en karate. Los franceses, los alemanes, los holandeses nos veían como los latinos. No piensan. They're stupid. Entonces solo pelean y pelean con mucho corazón y muchas ganas, pero no piensan. Entonces empezaron a trabajar mucho en calma, mira la situación, no tienes que ganar 8-0, puedes ganar 1-0, es suficiente. Ganar es ganar. Entonces empiezas como a decir, ah, es verdad, sí. No hay que golear, jugar bonito y ganar para gustar. Simplemente tienes que ser efectivo en lo que haces. Bueno, Jacqueline, hablando un poco de este aprendizaje que lo tienes en Europa, cuéntanos un poquito, ¿cómo se marcan los puntos en el karate dentro de una competencia? Bueno, el combate dura 2 minutos para las mujeres, 3 minutos para los hombres. Es un solo round, pero el cronómetro se para cada que hay acciones. Entonces son 3 minutos reales de pelea. En karate es un arte marcial combinado entre puños, patadas y barridos. Un puño a la cara o al cuerpo marca un punto, que es un yuko. Una patada al cuerpo, al tronco, al abdomen o a la espalda, es un wasari, son 2 puntos. Y una patada a la cabeza, por ser más difícil, o una barrida, una proyección. Técnicas de mayor dificultad es un nippon, son 3 puntos. Al final del combate, gana el que mayor número de puntos haya hecho. O, si hay un empate, el que haya marcado el primer punto. Bueno, amigos oyentes, les recordamos que estamos con Jacqueline Factos. Ella es deportista en la concentración deportiva de Pichincha, en la disciplina de karate. Cuéntanos un poco acerca de los triunfos que has tenido. Sabemos que eres tricampeona panamericana, subcampeona mundial, medallista bolivariana y campeona nacional. Háblanos un poquito de estos triunfos que has tenido. Sí, pues he tenido la fortuna de competir varias veces y estar en lo más alto del podio. Ha sido increíble esa sensación de poder cantar el himno nacional de Ecuador, ver tu bandera en lo más alto. Yo creo que ahí es cuando te das cuenta que todo valió la pena, que todo, ay, sientes como un alivio, como una paz, yo creo que se siente en ese momento y te da mucha más energía para seguir. Actualmente soy la número uno en el ranking mundial de América. Eso lo he ganado por haber tenido muchos títulos panamericanos desde el 2011 hasta el 2015 consecutivamente. Tuve en los Juegos del Mundo donde logré la medalla de plata. Hasta ahora es la única medalla en la historia para Ecuador en karate y también la única medalla para Ecuador de plata dentro de estos Juegos del Mundo. Y son cosas que me llenan de mucho orgullo y mucha, no sé, como nostalgia también. Nuestra admiración hacia ti por todos esos triunfos. Habíamos hablado en la parte anterior de las vivencias de la infancia. Cuéntanos tal vez alguna anécdota en algún viaje, en el primer viaje, tal vez en alguna competencia que tengas. Yo pienso que de las cosas más graciosas que me pasaron fue una la del inglés. Ay, no, yo veo y recuerdo. Y cuando fui a Europa la primera vez, yo tuve 3 meses para aprender inglés, literalmente, de agosto a diciembre. Porque ya había comprado el vuelo y no había forma. Entonces yo contraté a una profesora y hablábamos cara a cara y practicaba todos los días. Y había días que estaba muy agotada y no quería estudiar. Entonces se acerca mi hermana por detrás Me dice, ¿y si te pierdes en un tren en Holanda? ¿Qué vas a hacer? Préstame el libro para seguir estudiando. Entonces, eso fue muy gracioso, tener que aprender inglés a la fuerza. Y yo odio el inglés. Y luego ahora me encanta, hablo súper bien, me encanta la música en inglés. Y no te das cuenta que puedes hacer algo hasta que tienes de verdad que hacerlo a la fuerza o por necesidad. Y otra de las cosas fue cuando fui la primera vez que fui a Europa, vi a una chica de Croacia y me dice, ah, Ecuador, oh sí, África. ¿Qué? Sí, sí, Ecuador, África. Le digo, no, Sudamérica. No, África. Entonces la gente ni siquiera sabía dónde quedaba Ecuador. Creían que estábamos en África. Entonces fue algo muy gracioso que la gente me confundiera con otro continente, totalmente perdidos. Y poder poco a poco mostrar, tú ya vas hoy en día dentro del mundo del karate y dices de Ecuador, dicen, ah, sí, los chicos de tal país, quedan tal lugar, ya saben. Entonces, eso ha sido muy gratificante y yo creo que ha sido mis mejores anécdotas. Qué bueno que ahora ya reconozcan, ¿no? Que ya reconozcan a los deportistas ecuatorianos y también al país. En estos viajes que has tenido, que te ha tocado salir, ¿qué tal esa experiencia de conocer otros lados, otras culturas? ¿Cómo lo tomaste? ¿Fue complicado o feliz al mismo tiempo? Como tú lo dices, fue complicado y fue muy feliz al mismo tiempo. Era súper chévere aprender nuevas cosas. Ya te digo, yo creo que parte de ese viaje a Europa por muchos países fue aprendizaje. Todos los días aprendí algo nuevo. Recuerdo cuando fui al torneo en el Open de París, que fui literalmente sola. Y conocía solo a este entrenador de Holanda. Yo me quedé un hotel lejos de la competencia y pedí medio explicaciones. Me explicaron más o menos cómo llegar y cogí un bus para el otro día irme a competir. Y no me pierdo en el bus. ¡Dios mío! Yo no sabía cómo llegar y yo tenía que pelear como en una hora. Yo perdí en Francia, en París, en un bus por ahí rodando por la ciudad. O sea, al final me cogí taxi. Pagué más. Pero ese tipo, entonces cuando llegué me dicen, ¿dónde estamos? Le digo, perdí en un bus. Entonces, era increíble. Pero luego aprendes, todos los días era un aprendizaje, como digo, todos los días aprendí qué bus tenía que coger, qué comer, qué palabra nueva usar. Veía que no era la misma forma cómo te trataba a ti, cómo se debía tratar a otra persona en Europa. Aprendí mucho respeto, mucha libertad. Dentro de mi libertad, no perder el respeto hacia otro. Yo puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando no invada tu espacio y no te irrespete. Entonces, todos los días eran geniales. Todos los días aprendí algo nuevo, me perdía, tuve líos. Pero yo pienso que sí, que fue difícil, pero fue muy gratificante. ¿Y cuánto tiempo estuviste por ahí en este recorrido por los países? Hice varios ciclos, pero normalmente iba de 3 meses en 3 meses. Entonces iba, me quedaba 3 meses, de enero a marzo volvía, luego iba de septiembre a diciembre, volvía. Entonces estuve como 2-3 años en esto, yendo sola. En Holanda tú mismo te los costeaste, ¿no es cierto? Sí, recuerdo que la primera vez renté una casa de un chico de la selección y pagué 600 euros por el mes, que relativamente fue nada, pero pues era un montón de dinero para mí. Entonces llegué, renté la casa. Los papás de este entrenador, que ya después de muchos años se volvieron casi como mi familia, yo digo que son como mis padres adoptivos, amoblaron la casa para mí, me iban a visitar, me llevaban a comer con ellos. Eran unos señores ya adultos, es la familia Mulwijk, y que yo les tengo mucho, mucho aprecio, porque después de muchos años se volvieron como parte de mi familia, muy pendientes de mí, y me ayudaron muchísimo, pero casi todo me lo costeé yo. Bueno, continuando con esta conversación acerca del deporte que tú practicas, cuéntanos un poco, ¿quiénes son los referentes para ti dentro del karate? Yo pienso que hay países que son potencias mundiales. Francia, Egipto, Holanda, Alemania, Turquía, son países que tienen un nivel increíble, o sea, que ves muchachas de 15, 18 años, y digo, juapucha, o sea, yo hubiera podido tener ese nivel a esa edad, pero las cosas son como son. Pienso que es deporte cultural. Por ejemplo, en Irán hay casi 2 millones de practicantes de karate, 2 millones. La liga nacional que ellos tienen es increíble. ¿Pero por qué? Porque ellos practican desde la escuela artes marciales. Judo, jiu-jitsu, lucha, karate, boxeo. Entonces, la defensa personal y las artes y la lucha cuerpo a cuerpo es parte de su cultura. Y eso me admira muchísimo. Trato mucho de aprender de esa gente porque la verdad es que nos llevan unos pasos avanzados en el conocimiento y la práctica. Trato mucho de aprender de estos países. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo ha sido desde que empezaste a los 18 años? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Cuántos títulos has conseguido? Esa parte, cuéntanos. Bueno, empecé desde el nivel bajo, empecé ganando un provincial, luego empecé a ir a un nacional, gané el nacional, entré a la selección Pichincha, fui a Juegos Nacionales, gané Juegos Nacionales, fui por primera vez a un campeonato sudamericano en el Perú, no me fue bien. Seguí trabajando, luego seguí yendo a campeonatos. Poco a poco iba aumentando la dificultad. Entonces empiezas campeonato sudamericano, un campeonato panamericano juvenil, luego Juegos Bolivarianos. Obtuve varias medallas en estos ciclos. De ahí llegué al campeonato panamericano mayores, donde obtuve las medallas de oro. Empecé por un bronce. Empecé por nada. Luego el siguiente año gané un bronce, luego una plata y luego, bueno, me consagré con el oro y muchas veces mantuve el oro. Y yo pienso que así, poco a poco fui subiendo peldaños, fui a varios campeonatos del mundo. En el último campeonato del mundo quedé quinta, estuve muy cerca de la medalla. En los Juegos del Mundo quedé plata. Y así he ido subiendo y los peldaños cada vez se hacen un poco más difíciles. Bueno, Jacqueline, cuéntanos un poco. Tú compites en la categoría de los 61 kilogramos, ¿no es cierto? ¿Hay alguna otra división dentro del karate o cómo son las competencias dentro de este deporte? Son por peso, como tú lo has dicho. Yo soy 61 kilogramos, que es una categoría intermedia. Abajo tenemos menos 50 kilogramos, 55 kilogramos, 61 kilogramos. Arriba tenemos las 68 kilogramos y más 68 kilogramos. Son 5 categorías de peso. Al igual que en los hombres, también tienen 5 categorías de peso. No importa la edad, solo es la división de peso. ¿Tal vez hay competencias mixtas? No. Siempre es por género. Lo que tenemos es individual y por equipo. En equipos entran 5 peleadores, los 5 de las 5 categorías, y se enfrentan, por ejemplo, Ecuador-Brasil, 5 contra 5. Tú como entrenador armas tu táctica. Tú vas primero, tú vas segundo, tú rematas, tú vas tercero. Entonces no sabes con quién te toca. Entonces a veces te toca una chiquita de menos 50 kilos, que es una balita rapidísima, o te tocan unas grandes, gigantes de 68 kilos. Entonces es muy táctico. Entonces eso yo creo que es de las competencias más difíciles, porque no es con tu peso, es contra cualquiera. Y son muy interesantes. Claro. Volviendo un poco a tus comienzos, ¿qué es lo que más te ayudó a ganar experiencia para poder escalar peldaños también en este deporte? Lo que más me ayudó, yo pienso que fue entrenar con gente siempre de mejor nivel que yo. Yo recuerdo que cuando entrenaba en Colombia había una chica mucho más adulta que yo, no sé, 25, 30 años. En la edad que me encuentro yo ahora cuando peleo con las juveniles, pero esa chica me daba durísimo, durísimo, me pegaba, literalmente llegaba todos los días con un ojo morado, la nariz media lastimada, la boca reventada. Y yo llegaba y lloraba con una impotencia y una ira, pero al otro día volvía con más ganas. Ponte guantes y ven, vamos a pelear de nuevo. Hasta que al final terminé ganando. Pero yo pienso que esa es la perseverancia y siempre buscar gente de mejor nivel que yo. Hasta ahora, yo voy a algún training camp o algún lugar donde y miro quién es el que mejor nivel tiene. Si es algún hombre, lo agarro. Así me pegue, me revuelque, no importa. Porque pienso que tú debes aprovechar eso. De la gente que más nivel tiene, es de las que más aprendes. Entonces la estrategia no está en medirte con personas que están, digamos, que están menos entrenadas, sino con alguien que tenga ya una experiencia ya realizada. Bueno, todos los triunfos son de felicidad, te llenan de orgullo, pero el que más recuerdes con cariño, el triunfo que tú lo tengas más en tu mente y te haya costado más trabajo. Yo pienso que sí, hay muchos que te llegan, pero de los que más recuerdo y más conmemoro, así, yo creo que fue el de París. Por el mismo hecho de, normalmente tú llegas, estás en el hotel con tu equipo, con tu entrenador, llega un bus, te recoge, te lleva al evento. Pero cuando estás en París sola, en un hotel, en un cuarto de hotel, y sales y coges un bus y te pierdes, y llegas corriendo desesperada, y nadie te conoce, y nadie te está ayudando. Yo recuerdo que yo tenía mi maleta, y la dejaba por ahí botadita en un lado, y un chico de seguridad me dice, okay, anda, anda, yo te la cuido. O sea, no hay quien te pase un agua, yo no tenía entrenador, o sea, nada. Y así fui pasando rondas, que la gente empezó a gritarme, a apoyarme en París. Yo recuerdo que me hacían barra. Y luego, ¡pah!, le ganas a la que es actual campeona europea, le ganas a la vicecampeona del mundo. Y dicen, ¿y esta chica quién es? Estás ahí, pasas y pasas rondas. Y pierdes la semifinal por poquito y coges el bronce. Y todo el mundo dice, ¿y? Y terminaba de pelear, iba cogiendo mis cosas, mi agüita, mi maleta, yo solita. Entonces, eso yo creo que son de mis mejores victorias por eso mismo. Qué difícil, Jacqueline. Igualmente, creo que es momento de tal vez una crítica de parte de Al Borde del Campo hacia los medios de comunicación, que tal vez a ti te buscaron cuando ya estabas en un... habías ganado, habías tenido algunos triunfos, pero nadie ha visto esa parte que tú nos estás contando en este momento, ¿no? Que no había nadie, que te tocaba estar solita, que nadie reconocía. Entonces, tal vez una crítica en ese aspecto. Y no solo acá en karate, en la disciplina que está Jacqueline, sino hemos visto que hay otras disciplinas, otros deportes también que no son muy bien reconocidos o quizás no son nada reconocidos, ¿no? Y más que todo. Sí, exacto. Entonces, eso más bien hacer un llamado también a las autoridades para que exista ese apoyo también, porque hay grandes deportistas, sobre todo aquí en la concentración deportiva de Pichincha, que le hemos palpado, ¿no? Pero bueno, hay una preguntita que se me estaba quedando por ahí y fuera de esto deportivo. ¿Nunca tuviste miedo en una competencia? Hace rato nos dijiste que buscaba siempre el que tenía más cualidades para pelear, el que se veía que peleaba más fuerte o algo así. ¿Nunca tuviste miedo? No, la verdad que, o sea, te dan nervios, es innegable, te da las mariposas en el estómago, ese vacío, como que sientes que te vas a morir, pero como que lo disfrutas y es parte de, y de ahí para adelante, o sea, ya no, bueno, no puedes tener miedo, yo me paraba y lo que venga. Qué bueno. Jacqueline, desde lo que empezaste los 18 años y ahora verte, digamos, en esta escala, ¿no? ¿Cómo te sientes? Ay, es como que ves toda tu vida. Tengo videos de cuando empecé, mi papá me iba a grabar con una de esas filmadoras grandes, de disco grande, de cassette, y yo lo pasé y las tengo grabadas, y cuando me veo pelear me mato de la risa. Pero ahí te vas dando cuenta cómo ha pasado tu vida, y muchas veces agradezco mucho siempre las personas que me entrevistan o que ofrecen un poco de su tiempo a preguntarme de mi vida, porque cuando converso y recuerdo estas cosas es como que vuelvo a vivirlas. Normalmente en mi día a día no pienso en eso, pero cuando los cuento, a veces hasta la piel de gallina se me pone a recordar todo lo que digo, ay, mira todo lo que he hecho. Y te vas como con ese sentimiento de ver todo lo que has logrado en tantos años. Bueno, nos habías comentado, Jacqueline, que te apasiona mucho el patinaje, que es, digamos, tu deporte con el que empezaste y tu favorito. Pero, ¿qué significa para ti el karate? Yo pienso que el karate es un estilo de vida. El karate me convirtió en una mejor persona, me convirtió en un mejor ser humano con valores, con más respeto, con perseverancia. En general, yo pienso que el deporte te enseña muchísimo, pero a mí el karate me enseñó estas cosas y siempre estaré conectada con él de por vida. No es un deporte que cuelgas los guantes y ya, sino que es una filosofía marcial que se lleva de por vida. Bueno, Jacqueline, tal vez para que los oyentes sepan, ¿cómo llegaste tú aquí a la concentración deportiva de Pichincha? Vine a pasar vacaciones donde mi familia comió un bicho. Y tenía un tío, tengo un tío Daniel, y me dice, vamos, le digo, mira, estoy aburrida, quiero entrenar. Me dice, vamos, te llevo a la concentración, ahí hay karate. Ahí he visto todos los deportes, dice. Entonces vinimos y él fue el que me trajo acá y empezamos a buscar y caminábamos y no encontramos hasta que llegamos a karate. Y ahí entré y estaban entrenando, recuerdo como hasta ahora cuando entré y vi y dije, wow. Había mucha gente, muchos cinturones negros, conocí a mi entrenador, y ahí le pedí que si podía entrenar. Y me dice, sí, ven mañana. Le digo, no, aquí tengo mi uniforme, y ahí va lista. Ese tipo de cosas siempre me han marcado, o sea, yo no iba a preguntar para cuándo. Yo fui con mi karategi y me dijo, ven mañana. Le digo, no, ya tengo todo aquí listo, ¿puedo cambiarme? Ah, bueno, cámbiate y entra. Y así empecé. Qué bueno, sin duda esas historias marcan la vida profesional tuya, ¿no? Ya hemos hablado de esta parte alegre de torneos, esta parte de cómo llegaste. Cuéntanos quizás esa parte triste de tu carrera cuando has tenido lesiones. Sí, yo pienso que las lesiones para un deportista es lo más duro que puede haber. Es la parte frustrante, es la parte de decepción, de impotencia, de no saber, que se sale de tu control. O sea, un deportista de élite normalmente tiene todo bajo control. Su alimentación, su entrenamiento, su hidratación, su preparación mental, tiene planificado el entreno, la competencia. Pero cuando te lesionas, no estaba planificado. Y se te sale de control y es una impotencia. Afortunadamente no he sufrido de lesiones muy graves, solo una que tuve el año anterior que fue en mi columna y tuve que parar 6 meses. Entonces yo creo que ha sido de los más duros, ahí fue cuando empecé con el rompecabezas. Pero había momentos en que lloraba casi todas las noches, era triste. Después de que estás acostumbrado a un ritmo de entrenamiento, lo único que podía hacer era estirar, o yoga, o pilates. Y era muy aburrido. Entonces no podía dormir, el metabolismo te cambia, la ansiedad. Pero tienes que ser fuerte mentalmente y no rendirte. Porque si podía trabajar las piernas, pues tenía que trabajar las piernas, tenía que trabajar el abdomen o el brazo para tratar de no perder la forma. Veía videos y cerraba los ojos y me imaginaba peleando, pues como para que mi cerebro no se olvide cómo tenía que hacer las cosas. Pero es muy duro y yo pienso que no le recomiendo y no le deseo a ningún deportista eso. Y que sin duda van a atravesarlo. Y cuando lo atraviesen tienen que ser muy fuertes de carácter y voluntad para superarlo. Ahí interviene, digamos, el psicólogo deportivo, ¿no? De lo que nos comentabas, también para sobrellevar esa parte de alguna lesión. Sí, totalmente. Yo recuerdo que fui donde mi preparador mental y decía, ¿pero por qué? O sea, tenía mucha ira. Dijo, ¿por qué me pasa esto? Si estoy tan bien en este año. Dijo, tienes dos opciones. O te pones a lamentarte tu espalda o te pones a trabajar sobre ella. Entonces me fui y me lamenté un par de días y después me puse a trabajar sobre ella. Bueno, Jacqueline, una preguntita antes de para llegar al último segmento. Cuéntanos, ¿te sigue gustando el karate como al principio? Sí, me sigue apasionando, lo sigo viendo, pero ahora lo veo más de forma profesional. Antes, no sé, era como mucha pasión, pero ahora es mi trabajo. Como yo siempre lo digo, soy deportista profesional. El país me paga por entrenar y lo hago de la mejor forma, de la forma más responsable. Y es mi mejor forma de dar gracias y retribuir a todo un país que me está apoyando. Entonces ahora el karate es mi pasión y mi trabajo. Bueno, Jacqueline, ¿qué se viene para el futuro? Bueno, empezamos este año, tenemos los Juegos Bolivarianos, empezamos de nuevo ciclo olímpico cada 4 años. El objetivo es ir a revalidar las últimas medallas de oro en los Juegos Bolivarianos, el otro año Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos, y el gran sueño y el gran objetivo es clasificar a Tokio 2020. Bueno, Jacqueline y amigos oyentes, para finalizar esta conversación, queremos hacerte una seguidilla de preguntas y nos contestes de la manera más rápida o que tú puedas. Bueno, Jacqueline, ¿un deportista o una deportista? Jefferson Pérez. ¿Un entrenador? Luis Valdivieso. ¿Un escenario? El tatami. ¿La mejor estrategia? Atacar. ¿Qué significa para ti el karate? Perseverancia y disciplina. ¿Un capricho? La comida. ¿Una decepción en el karate? Perder por tu culpa. ¿Un sueño? Ser la mejor. ¿Si no practicaras karate? Fuera patinadora. Mala, pero patinadora. Bueno, Jacqueline, agradecerte por el tiempo que nos has brindado. Igual, amigos y amigas oyentes, recordarles, hoy estuvimos con Jacqueline Factos, varias veces campeona panamericana, sudamericana y mundial. Sí, amigos oyentes, Jacqueline, no sé si podrías hacer una invitación a los oyentes para que escuchen tu programa por Radio Casa de la Cultura todos los sábados a las 9 de la mañana. Claro que sí, los invito a todos mis amigos para que escuchen Radio Casa de la Cultura, un programa que los felicito de verdad por estar abierto a otras disciplinas, no solo el fútbol. Esto es crear cultura, crear conciencia y valorar que Ecuador es más que fútbol. Ecuador no es solo fútbol, tenemos mucho talento deportivo, los felicito y los invito a todos a escuchar este gran programa. Bueno, amigos oyentes, hoy estuvimos con Jacqueline Factos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Esto es Al Borde del Campo y hasta la próxima, Sandino. Hasta la próxima. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.